¿Pero qué le pasó a ese gato? Al gato nada, pero me tumbó la pila de platos que acababa de lavar. Al final, el apurado era él y a los platos rotos los pago yo. Yo creo que no estaba apurado, estaba asustado. ¿Asustado de qué? ¡Te olvidaste de las brujas! ¡Oh! ¿Andarán de nuevo por acá? Estoy segura, y de lo que estoy segura también, es de que esa gente tan maleducada que pasaba sin saludar, en realidad, estaba hechizada. Pero, claro, esta fue otra obra de las brujas, porque ¿a quién no le gusta que lo saluden con una sonrisa? Por eso, nosotras sí vamos a saludar, porque hace falta despedirse para volverse a encontrar. Y yo me quiero volver a encontrar con cada chico que escuchó estos canticuénticos. ¿Qué? ¿Que a quién vamos a saludar? A los chicos, y por qué no a los grandes. Vamos a despedirnos de todos los que nos estuvieron escuchando. Pero, ¿cómo? ¿De qué chicos? ¿De qué grande me hablas? Si yo no le conté nada a nadie. Somos dos, ¿ves? Vos, yo y vos. ¿Cómo? ¿Somos tres? Somos dos. Tres eran las brujas, marujas, muy brujas, bien brujas, que deben estar contentísimas y unas cuantas orejas escucharon sus canciones. Si fueron solo cinco orejas, las dos mías y las tres tuyas. Ay, basta de tus matemáticas. Pero decime, ¿para quiénes estuvimos contando estas historias? ¿Para los chicos que nos escuchan?